Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Encuentran cuerpo de menor extraviado, fallecido y con lesiones atribuibles a terceros en Molina. Con charla motivacional de donación de órganos se lanzó el mes del donante. En prisión sujetos condenados por abigeato y porte ilegal de arma de fuego. En Linares se celebra el Día de la Región este sábado. Más de 1.800 millones de pesos destina el Ministerio de Educación para educación técnico profesional en la región del Maule. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de este día, jueves 27 de agosto del 2015. Hoy saludando a Mónica. Muchas felicidades a quienes llevan el nombre de Mónica, nuestra secretaria, Mónica Salas. Así que muchas felicidades para todas las Mónicas, que lo pasen muy, pero muy bien en esta jornada. A esta hora tenemos en Talca 7 grados de temperatura con cielos con nubosidad parcial. Se espera una máxima probable de 18 grados durante esta jornada. Para esta noche, 10 grados y posibles chubascos. Para mañana viernes se esperan precipitaciones y una temperatura máxima probable de 14 grados. ¿Ah? Para viernes y sábado, según el pronóstico del tiempo. Para hoy, cielos nublados prácticamente todo el día, según la información de meteorología. Vamos a ir a las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa para esta jornada. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. En el Liceo de Cultura y Difusión Artística se realizó el lanzamiento de un programa de charlas motivacionales denominada Donación de Órganos, que organiza la Gobernación Provincial de Talca junto a la Dirección Provincial de Educación y el Hospital Regional de Talca para conmemorar el mes del donante de órganos que se celebra durante el mes de septiembre. Las charlas están destinadas a jóvenes estudiantes de establecimientos educacionales de la provincia para sensibilizarlos en su rol de donador de órganos y el compromiso de la solidaridad que asumen al hablar con sus familias y declarar que son donadores de órganos, explicó el gobernador Oscar Vega. Asimismo, se contó que los jóvenes el Día Nacional del Donante de Órganos se celebra el 27 de septiembre desde el año 1996 en conmemoración a Pamela Toledo Ortiz, una joven talquina de 12 años que murió en dicho día del año 1995 y que desde su corta edad había decidido contribuir a la vida. Tras su muerte, con la donación de sus órganos, pudo salvar varias. Las charlas están a cargo de América Cornejo, enfermera del procuramiento del Hospital Regional de Talca, que ya ha vuelto nuevamente a ser un centro de trasplante. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Siete de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos. Un llamado de vecinos permitió que la víctima se percatara que en octubre pasado 4 sujetos al interior de su predio en la comuna de Constitución, en Santa Olga, disparaban a los animales movilizándose en un automóvil. El oportuno aviso a carabineros permitió detener a Osvaldo Enrique Rojas, Jorge Muñoz Jaque y a los hermanos Víctor y David Velázquez Martínez, en momentos en que cargaban dos animales que minutos antes lo habían dado muerte. Los 4 sujetos fueron formalizados de diversos cargos por parte de la Fiscalía, siendo finalmente llevados a juicio oral la semana pasada y condenados a pagar, 2 de ellos, penas afectivas en cárcel, según lo señalado por el fiscal jefe de la ciudad costera, Hernán de la Fuente, que nada más comentó. La sentencia en definitiva termina condenando a los 4 sujetos por hechos ilícitos, pero distingue las penas.

coronel, indicó que la búsqueda contó con el apoyo de equipos del GOP y la BOCAR de Santiago, que fueron los que lo encontraron, mientras que el Servicio Médico Legal deberá determinar las causas de la muerte del menor. Por el momento no hay personas detenidas, mientras que los trabajos son liderados por la fiscal jefe de Molina, Mónica Barrientos, que se manifestó por parte de la fiscalía que en las próximas horas va a dar una declaración durante la mañana. Además, según el alto oficial de Carabineros, el niño no estaba asistiendo al colegio de manera regular en los últimos días y se investiga una presunta agresión de carácter sexual antes de su muerte. Según informaciones extraoficiales, hay bastantes contradicciones en las informaciones y en las declaraciones que se han dado, porque según la policía de investigaciones, la muerte del menor tendría varios días. 23 minutos para las 8 de la mañana. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones. Faltan 22 minutos para las 8 de la mañana. 22 minutos para las 8. La visita inspectiva contó con la presencia de un gran número de autoridades, entre ellas el intendente de la región del Maule, el gobernador de Talca y la vicepresidenta ejecutiva de la Junji. El director regional de la institución, además del secretario de Regional Ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa. Bueno, hablando de la visita de obras de remozado jardín infantil y salacura del sector emblemáticos de Talca. El jardín infantil tendrá una capacidad de, para una sala cuna de 14 lactantes, tres salas cunas para mayor de 20 lactantes cada una, y el nivel medio de 28 párvulos, y dos niveles medios de 28 párvulos cada uno, y un nivel medio mayor de 30 párvulos. En suma son 188 menores que van desde los 0 hasta los 4 años de edad. La Autoridad Nacional de la Junji destacó la importancia de poder contar con establecimientos que contribuyan a mejorar los aprendizajes con mejores instalaciones. Esta es una obra que responde a los nuevos estándares. Nuestra presidenta nos ha encargado que nosotros realicemos una definición de niñas y niños de educación que queremos, y creo que eso es lo que se tiene que reflejar en la infraestructura que estamos levantando. Más allá de una obra que se levanta, es el sentido profundo que tiene que contribuir a la educación pública en nuestro país. Por su parte, el intendente agregó que es una obra que forma parte de una gran reforma educacional para nuestra presidenta Michelle Bachelet. La educación parvularia forma parte del proceso educacional de una persona. Y tenemos nosotros una meta importante para la región del Maule, que es construir 333 nuevas salas cunas y jardines infantiles conjuntamente con la Junji Integra. Esto es la reforma educacional cuando estamos invirtiendo como gobierno en la primera fase de la educación de las personas. Así que muy contento como intendente, y vamos también a explorar un convenio de colaboración con la Junji. Estamos poniéndonos de acuerdo con la vicepresidenta ejecutiva con el objetivo de levantar el proyecto de habilitación de patios para nuestra región. El seremi de Educación, Rigoberto Espinosa, en tanto, resaltó que el trabajo que se está realizando en la reforma educacional es integral desde todos los niveles. Estamos avanzando en todos los niveles de esta reforma educacional, no solo en los proyectos de ley en el Congreso que están cambiando el marco regulatorio de la educación, sino que estamos trabajando en mejorar la infraestructura, en fortalecer la educación pública, mejorando las escuelas, llegando a implementación deportiva, artística, haciendo que la educación de calidad comience dentro de la sala de clases. Pero es la reforma educacional, finalizó la autoridad educacional. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orienco, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Primera hora regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Diecinueve minutos para las ocho de la mañana. 19 minutos para las 8 de la mañana. un llamado a los operadores para que participen del proceso de licitación de 12 servicios de locomoción gratuita que beneficiará durante el 2016 a estudiantes de sectores aportados por la región, realizó el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule, Patricia Miranda. La iniciativa indica que será financiada por la cartera con 254 millones de pesos anuales de la Ley de Subsidio de Transporte Público, que busca dar continuidad durante el próximo año escolar 7 servicios de locomoción, actualmente operando a implementar otros 5 nuevos recorridos, lo que en conjunto va a beneficiar a 670 alumnos de sectores apartados de las comunas de Chanco, Bolina, Parral, Talca y Pichuquén. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Muy bien, ya faltan 17 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos contacto a esta hora con el diputado de la República, Pablo Orodi. Sí, diputado, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Sin lluvia. Sin lluvia. Todavía. No falta. Todavía. Mañana tenemos agüita, diputado. Diputado. ¿Y qué pasa cuando hay lluvia, don Juan Carlos? Todos nos mojamos, dijo alguien por ahí, como dicen dicho. ¿Y qué pasa con la luz? Mire, justamente le iba a preguntar yo, porque usted ha estado vinculado, ¿no es cierto?, con las comunas rurales por su distrito y ha conversado con distintos alcaldes y con la comunidad en sí, porque han habido cortes de energía, hay cobros de boletas, hay algunos tipos de denuncias también por algunos cobros excesivos que se están haciendo por parte de las empresas. Una frescura, Juan Carlos, ya uno se está aburriendo. Porque usted se acuerda de todos los cortes que todavía en algunos lados que se repone, que se corta, con todo el impacto que significa el pequeño agricultor, en las casas se queman cuestiones. Pero además ahora me ha llegado mucha gente que me pregunta, ¿no es cierto?, porque nos están saliendo cobros en las cuentas, cobros de cuestiones atrasadas, puestas al día. Oiga, y la verdad es que esto lo acaba de fallar, Juan Carlos, la Corte Suprema. Esto fue un jaleo entre la eléctrica, entre la generadora y la distribuidora. Hace ya 12 años atrás que se salieron ahí de los montos y los porcentajes. ¿Y qué es lo que quieren? Cobrarle al ciudadano normal, cobrarle a la gente, cobrarle a las pequeñas empresas. ¿Qué miércoles tienen que hacer, no es cierto, los clientes, los consumidores, la señora María, Don Emundo y todo? ¿Qué tienen que ellos de un día entre empresas que interpretaron mal o se pasaron? Suerte que la Corte Suprema determinó que aquello no procede. La Corte Suprema, la superintendencia. Uh-huh. Ya, y vamos a juntarnos con el superintendente regional, ¿no es cierto?, para aclarar esto a la ciudadanía, que esto no tiene que pagar estas tonteras. Porque estos precios que se quieren traspasar, ¿no es cierto?, a los consumidores, que un alza de cuenta en el fondo. ¿Qué tiene que ver? Pues estos son procedimientos que ellos deberían tener de antes, designados, entre privados, etcétera. Así que vamos a reclamar esta cosa, porque además la gente se pierde, Juan Carlos, que es por esto, que es por lo otro, que es por el ajuste, que por no sé qué. Pero vaya usted a pagar un día tarde y le aforan los intereses y a los 10 días no sé cuánto le corta la luz. Está bueno, yo creo que está haciendo una frescura, esto lo vamos a hablar a nivel de gobierno también, habrá que cambiar las concesiones, buscar las multas son poderosas en estos casos. Uh-huh. Ya, pero aquí tenemos un dictamen del superintendente nacional, el señor Ávila, ¿no es cierto?, que claramente dijo esto no corresponde, y por lo tanto, don Luis Ávila, y por lo tanto el tema no tiene por qué estar recayendo la gente, pues si usted va sumando que 1.500 pesos, que 2.000, que 2.500, que no sé qué. Vamos a conversarlo con el senador Saldívar ahora, y vamos a hacer una visita al superintendente y todo esto, hay que aclararlo, porque no es justo y no es correcto, y esas cosas no deben pasar en nuestro país a esta altura, Juan Carlos. Y además que se supone que no venía una rebaja por parte de las empresas donde se produce energía, especialmente las comunas que lo hacen, como San Clemente, Colbún, y que venía una rebaja para toda la región, pero parece que al revés, pues. No, eso sí, no, eso viene, o sea, eso estamos en un proceso legislativo, por lo tanto, yo creo que se están cubriendo las empresas, y dicen, no, me te acordás, hace como 3 años, que no sé qué cosa, que me pasé, que me debí, que la cuestión, oye, llega ni carga, ni no le preguntan a nadie si esta cosa ya dijo la superintendencia, y si no hay que apelar a los organismos que correspondan, pero esto no es así, pues ya no ganamos nada con decir, hoy día te regalo, pero te corcha eso, te cobro lo que me leí de hace no sé cuánto tiempo, o sea, si no es un juego, pues, y para la gente, sobre todo para nuestros adultos mayores, 1.500, 2.000 pesos, 2.500 en la cuenta de luz, es platillita, pues. Exactamente. Diputado, llevándolo a otro tema, estamos conversando con el diputado Pablo Lorenzini. El diputado, usted estuvo hace 2 días atrás, ¿no es cierto?, junto a otras autoridades, el intendente, el alcalde Juan Rojas, ¿no es cierto?, del Seremi de Obras Públicas, dando el puntapié inicial a la obra que por muchos años se había peleado, que era la doble vía entre Talca y San Clemente, debido al alto tráfico que tiene, debido a que van comenzando allá a transitar más camiones, vehículos de alto tonelaje, buses de gran envergadura, producto del paso internacional Pehuenche. Al fin se logró esa doble vía. Así es, veo que está muy bien informado Juan Carlos, pero con dos variantes, no hablemos la variante porque este variante, con dos aspectos que hay que conjugar. O sea, está bien el lado positivo, como tú muy bien dices, va a venir ahí desde la Rastra hasta la Cuba San Jorge. Es un cálculo que va a ser unos 10, 11 kilómetros más o menos, ya son casi 20 mil millones de pesos, es platita. Ya, entonces aquí viene el primer tema, que claro, yo le preguntaba al Seremi ahí, a Enrique Jiménez, y la platita está, el proyecto está, pero estamos empezando a discutir presupuesto y 20 mil millones en 2 años, se calcula 2016-2017, yo espero que la presidenta Bachelet antes de marzo del 2018 como tope alcance a inaugurar esto, pero vamos a tener que pelear las platitas, sino hasta con decir aquí está, aquí se anuncia, aquí está la platita, también el ministro de Hacienda, usted sabe cómo es, después pumba. Ya, pero son 20 mil millones, que una buena extensión ahí, un buen camino que hace mucho tiempo, sobre todo para desplazarse con menos tiempo, ¿no es cierto?, y con más seguridad. Por lo tanto, el construir estas dos pistas es bien. Pero también hay que ver el otro lado, Juan Carlos, se me acercó cuando tuve otro día mucha gente de ahí, de la gente de la zona, que también dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Porque hay anunciado unos con, bueno, este camino está diseñado hace tiempo, antes que construyeran por ahí conjuntos habitacionales, y hay unos 2 o 3 más proyectados. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el acceso, la salida a estos complejos? ¿Cómo va a cruzar a la gente de un lado de la pista a la otro lado de la pista, que diría un camino que ustedes, bueno, de repente cruzan imprudente por ahí, si todavía se contemplan? Pero hay que conversar, se lo dije al intendente, al Seremi y a las constructoras que estaban por ahí, con los ciudadanos, con la gente de ahí, con la comunidad, hacer ver cómo también aprovechamos de dejarlos a ellos contentos, porque a mí no me gustan estas grandes obras que pasan todos rajados, pero la gente vive ahí, porque es un negocito que le van a sacar en la esquina, que es cómo sale el niño, cómo quita para la escuela. Entonces también hay que aterrizar la obra ingeniería para que la ciudadanía participe y quede conforme. Creo que es un aspecto que hay que verlo con calma, en este sentido, porque si no, después van a ir, nos remamos, pues cuando quedó la cosa buena para los automovilistas, para los turistas, pero también hay que considerar nuestra gente de San Clemente y los sectores ahí, ¿no es cierto?, de la Rastra, de San Jorge, en fin. Claro, porque ahí hay bastantes poblaciones y de hecho se están construyendo más. El alcalde Juan Rojas ahí le ha puesto harto empeño para poder sacar adelante su comuna, incluso dio el visto bueno de un terreno para poner el famoso aeropuerto, que también tanto que se ha luchado para poder lograr tener un aeropuerto tanto comercial como de carga, como también el puerto en Constitución. Digamos, hay varias obras que todavía están pendientes y que se pueden lograr con más esfuerzo. No, me sabe que pica, Juan Carlos. Usted se acordará que hace cuando estaba el presidente del agua, hace ya más de 10 años, peleé por un aeropuerto para la región del Maule. Solito se rieron de mí todo. Busqué los papeles, aproveché que tenía unos amigos allá en... Bueno, en esa época estaba Jiménez, el mismo que volvió ahora, sí, de Seremi de Obras Públicas. Lo vi en Santiago y todo, y al final me dijeron, no, da la cuestión, hay que tener más carga, no, hable tonteras, diputado, hable del cine. Yo, ese es mi sueño de toda la vida, ¿sí? Teniendo la carretera, ¿no es cierto?, con Argentina, teniendo allá un buen puerto en la costa y teniendo un aeropuerto, aunque sea chico, pero para poder exportar, porque esos son los temas, cómo aprovechamos nuestros pequeños agricultores y exportamos más, ¿no es cierto?, más allá, ¿no? Me decían, si no es para pasajeros, no, está bien, estamos cerquita de Santiago en la zona, no justificaría solo para aquello, pero sí para los movimientos de carga, yo creo que es lo que le falta. Pero pensemos en algún año más, y como te digo, ya lo intenté y han pasado 10 años, algún día ese sueño se hará. Pero este es bonito, terminar bien esta autopista, pero digo, con conversación con la gente, que ellos den sus opiniones, de que se sientan cómodos, creo que eso también hay que considerarlo. Y otro tema ahí, Juan Carlos, que también le dije al intendente del Ceremi y a los de las constructoras, que contrate, van a en el PIC, podemos tener 400, 500 personas trabajando, que sea gente de aquí, pues gente nuestra, gente de la región del Maule, entiendo que a lo mejor algunos técnicos, pero en general que usen aquí a nuestra mamá, a nuestros jóvenes, lo que se pueda para dar también mano de obra y ayudar en ese sentido. Uh-huh. Eso es importante. Bueno, de hecho, ayer conversaba con el Ceremi de la Vivienda y el Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda, que también hay varios proyectos de construcción de vivienda, de casas, de hecho ayer se entregaron en Curicó, etcétera, y que habla de que los nuevos proyectos tienen un número importante de mano de obra que tiene que ser local. Es una exigencia que estamos haciendo, yo lo voy a plantear bien en la discusión presupuestaria, porque tenemos que ir rayando la cancha, lo mismo que el otro día nos juntamos ahí con el director regional del INDAP, con Jairo Barra, con el intendente, con el Ceremi de Agricultura y con varios, ¿no es cierto?, dirigentes, presidentes, pequeños grupos de nuestros agricultores. ¿Ya? En la idea de cómo mejoramos la salida del producto. Porque hoy día, ¿cómo le llaman? ¿Usted sabe de eso? ¿Cómo es que le llaman cachencho? Conchencho, ¿no? Conchencho. Aparecen los conchenchos, son los intermediarios, que te compran baratito y ellos después venden carito y se quedan con la ganancia. No, pues lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es nosotros tener nuestro centro ahí de comercialización. Hablamos de uno para el Maule Norte y uno para el Maule Sur, para el mundo rural, San Clemente, Pelarco, ahí Maule, San Rafael, Río Claro, en fin, donde puedan ellos exponer, las mamás exponer su producto y enseñarle a hacerlo con ellos para que aprendan a exportar también, o sea, un poco evitar, Juan Carlos, usted me lo conversó esto hace tiempo. Ya estas macroferias muy grandes no funcionan, si tienen que ser estas para los chicos, para que así saquen sus productos, ¿no es cierto?, y sean ellos en forma directa y ganen un poquito más y no tengan que pasar por intermediarios. Así que se acordó hacer un estudio dentro de este año y a ver si para el otro año ya, incluso con platas regionales, que se comprometió el intendente muy bien ahí, para poder hacerlo esto en realidad. Creo que es una buena idea si logramos ahí con INDAP, con Agricultura, logramos concretarla, porque de alguna manera u otra vamos a hacer que nuestras frutas, nuestras verduras se vendan al mismo precio, pero no directo al consumidor final, pues sin pasar por estos conchenchos, me aprendí el nombre, conchenchos. Exactamente. Bueno, ojalá que se pueda lograr, porque hay mucha gente, ¿no es cierto?, que pierde plata producto de estos amigos que se llevan la ganancia, en otras palabras. Diputado, queremos agradecerle este contacto a esta hora de la mañana. Sabemos que está en la zona, ¿no es cierto?, ahí aprovechando de visitar, ¿no es cierto?, las distintas localidades, y además que hay bastante agenda para estos días. Sí, está complicado, pero desde ahora vamos a iniciar un eslogan nuevo en Radio Fantástica. No a los conchenchos. No. Suena bonito. No a los conchenchos. Así que tenga cuidado, Juan Carlos. Muy buenos días y, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahí está el contacto con el diputado de la República, don Pablo Lorenzen. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición. Ya viene Luis Sebastián Bielma con el show de noticias aquí en Fantástica. Juan Álvarez, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Borroto en la lectura de las informaciones. Estaremos atentos a las noticias que se produzcan en el sector de Molina, producto del hallazgo de este menor, ¿no es cierto?, de 4 años, que al parecer estaría involucrada la familia en este homicidio. Así que vamos a estar, ya no es presunta desgracia, sino cambió de carácter, es un homicidio, y que la policía y la fiscalía está investigando. La noticia está en pleno desarrollo, igual que también las municipalidades van a atender por lo menos Talca hasta el día sábado 29 de agosto para el horario extraordinario para el pago de permiso de circulación, la segunda cuota. Soy Juan Carlos Barroto, Juan Álvarez de la Puesta en el Aire. Ya viene Luis Sebastián Bielma, que tenga un buen día. Radio